tiempo la neta que ya ni duermo ni bien. Sigo pensando que fue lo que hice porque ni sé. Mi mente está perdida cada día drogándose. Pa' que lo oculto si la verdad sí me siento bien. Tengo este mundo bien perdido. A veces me pregunto, oye Chuco, ¿qué es lo que pasó contigo? La neta yo les digo lo real. Tengo viajando tanto, no les miento, ya ni dejo ni el cristal. Mi vida camina mal, pero siempre que navego me ves una sonrisa porque olvido lo culero. Mi cielo es tan oscuro que la neta ni lo veo. Fantasmas me rodean pidiéndome más mugrero y se los doy porque compitas y soy como soy. Ya no cambio, prefiero andar volando con mis convoys que no existen. Mi vida está muy triste, un viaje que está loco pero a mí me ayuda en mis días grises. Y yo no sé qué fue lo que pasó. Mi nube neta sola se cayó. En mi cuarto más me habló, no. Mientras me prendo de ese coco que me dice la verdad, que por más que yo lo intente mi vida no va a cambiar. Que tenga la culpa todo lo que a mí me pasa, porque fue mi decisión salirme carnal de casa. A veces me preguntan siempre por mi clica, algunos ya murieron, otros borrando con grepa. Así es la vida loca que llevamos, todos bien prendidos, bien fundidos, sigue el barrio. Seguimos loqueando, seguimos fumando, a mí me vale verga lo que desde me ande hablando. Y esto ya es normal, cada día más, a veces uno menos, pero aquí en la vida nadie va a escapar. A veces bien viajado por mis nubes, nunca se me olvida de dónde vengo y con compitas que yo estuve. Sigue volando que se acabe el mundo, que acabo este viaje fue el que cambió mi rumbo. Que arruinó mi vida, sigue todavía, pero la soledad me la pela, ya me da risa. Que se acabe el mundo, que al cabo este viaje fue el que cambió mi rumbo. Que arruinó mi vida y sigue todavía, pero la soledad me la pela, ya me da risa. Yo no sé qué fue lo que pasó. Mi nube neta sola se cayó. Ahora yo me encuentro solo. En mi cuarto más me habló, no. Mientras me prendo de ese poco que me dice la verdad, que por más que yo lo intente mi vida no va a cambiar.